Hay que invertir ahora o enfrentar el irreversible cambio climático, ¿o no? Un panel de las Naciones Unidas urgió a los países a cambiar sus políticas para darle solución desde ya a los gases que dañan el planeta. ¿Cómo sería la ciudad perfecta? El costo de la lucha contra el cambio climático seguirá subiendo si las naciones industrializadas no toman medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, advirtió el panel de las Naciones Unidas en la materia este domingo en su reporte de conclusiones. En el informe de síntesis, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, informa que los cientos de autores que participan en el estudio están más seguros que nunca de que el planeta se está calentando y los seres humanos son la causa. Si no se controla el cambio climático, aumentará la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles para las personas y los ecosistemas, según el informe. Pero también manifiesta que hay soluciones para prevenir que el aumento de las temperaturas cruce los 2 grados Celsius de crecimiento, la meta de muchos gobiernos. La transición a una economía baja en carbono es técnicamente viable, dijo Yuava Socona, copresidenta del Grupo de Trabajo 3 del IPCC. Pero lo que falta son políticas e instituciones adecuadas. Cuanto más que esperemos para tomar medidas, más costará adaptarse y mitigar el cambio climático. Anteriormente, el grupo dijo que alrededor de la mitad del dióxido de carbono liberado a la atmósfera desde el comienzo de la era industrial fue producido desde 1990 a la fecha. De seguir ese camino, la temperatura media mundial podría subir desde 3.7 hasta 4.8 grados por encima de los niveles preindustriales para el año 2100. De acuerdo con el IPCC, el mantener el aumento debajo de 2 grados permitiría que las emisiones de gases de efecto invernadero fueran reducidas en 70% en todo el mundo para el año 2050 y a cero para el 2100. Tenemos esa oportunidad y la elección está en nuestras manos, dijo Rajendra K. Pachauri, presidente del grupo. El informe no estima cuál sería el costo para los cambios globales, pero indicó el crecimiento económico no sería muy afectado. El reporte se basa en 30.000 documentos científicos estudiados por unos 830 autores y 2.000 colaboradores. Información de Steve Almasi. Hay que invertir ahora o enfrentar el irreversible cambio climático, ONU. Domingo 2 de noviembre del 2014. A través de cnn.com.